Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 14 de noviembre, a partir de las 15 horas, se presentará el espectáculo didáctico cultural Patrimonios Dancísticos y Musicales del Ecuador, organizado por la Compañía de Danzas Tradicionales de Ecuador Quitus, en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Las presentaciones recogerán manifestaciones culturales de los diferentes grupos étnicos de nuestra geografía, tales como indígenas, afroecuatorianos y mestizos, escenificados entre lo ritual y lo festivo. Esta propuesta es la creación de un espacio de promoción sobre la diversidad de contenidos dancísticos y musicales de nuestro país, además de fortalecer la identidad local y nacional. Internacionales. Lima. La antigua ciudadela Caral, en Perú, inspirada a arquitectos del mundo para edificar en armonía en el entorno, miembros de la Unión Internacional de Arquitectos, que agrupa 124 países, firmaron recientemente en ese lugar la Carta de Caral. En el texto se presenta a esta ciudadela como un ejemplo de urbanismo y de armonía con naturaleza. Desarrollada entre los 3.000 y 1.800 años antes de Cristo, la Caral es la cultura madre de América. Sus edificaciones están alrededor de dos plazas circulares hundidas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.